si estarías conmigo, qué hermoso sería abrazarte solo a vos, y que todo nuestro amor se juntara entre los dos, que solo tú vivieras en mis pensamientos. ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Menea! Porque sabes quién llegó. Yo sería si estarías conmigo, qué hermoso sería abrazarte solo a vos, y que todo nuestro amor se juntara entre los dos, que solo tú vivieras en mis pensamientos. Solo sé que soy feliz si estás junto a mí.